ayuda de una bruja para que no embrujase. El brebaje que preparó la vieja no alcanzó para hacer que perdiera la cabeza. Para ganarme tan solo tú podrías hacerlo con cariño y no con brujerías. No, no, no, no, no quiero brujerías, no, no, no, no, por suerte me solté, no, no, no, no, no quiero brujerías, no, no, no, no, al diablo la mandé, no, no, no, no, no quiero brujerías, no, no, no, no, por suerte me solté, no, no, no, no, no quiero brujerías, no, no, no, no, al diablo la mandé. Pasó contigo, porque intentaste todo lo que hiciste conmigo. Si querías mi amor, porque buscaste ayudas de una bruja para que me embrujase. El brebaje que preparó la vieja no alcanzó para hacer que perdiera la cabeza. Para ganarme tan solo tú podrías hacerlo con cariño y no con brujerías. No, no, no, no, no quiero brujerías, no, no, no, no, por suerte me solté, no, no, no, no, no quiero brujerías, no, no, no.